Estamos maravillados de ti, Señor. Extasiados de tu belleza, santidad. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad entronado está. Eres incomparable, Señor. Queremos darte gracias, Señor.